Transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango, la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Muy buenos días, apreciables amigos. Es un placer bastante grande estar con ustedes nuevamente a la mañana de este jueves, jueves 28 de octubre, en que estaremos llevando hasta la intimidad de su aparato receptor, en los 1070 de su radio, los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y naturalmente, pues estamos a la orden con los mensajes de texto, sus llamadas al 77-61-42-35 y nuestra página web www.radiotgd.com. Cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, iniciamos el programa de esta mañana. Bien amigos, hemos iniciado el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia con la participación de Aluix Nahual, que nos ha interpretado esta canción que se llama Mujer. Bueno, pues esta mañana, como los hemos invitado anteriormente, esta mañana de este jueves 28 de octubre, en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, vamos a platicar una historia muy bonita que tiene el rock and roll en Guatemala. Pero como todos sabemos que el rock and roll es un término amplio que ha agrupado una variedad de géneros musicales populares originados como el rock and roll, y esto fue a principios de 1945 en los Estados Unidos, que llegó a evolucionar un gran rango de diferentes estilos, ya que en 1955, particularmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos, tiene sus raíces provenientes de una combinación de géneros musicales. Y también tiene una historia muy importante, porque después de ahí llegó a México, de México vino a Guatemala, y vamos a platicar ahora cómo se inició y cómo fue el rock en Guatemala. Y para ello, pues tenemos como invitado al ingeniero Julio Eduardo Xicará Castañeda, que está con nosotros, para que él pues ampliamente nos pueda comentar algo de esto que es tan importante. Muy buenos días, Julio Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto para mí nuevamente acompañarlos acá en la emisora de La Familia. Habíamos tenido oportunidad de compartir con ustedes hace más o menos un mes. Habíamos estado platicando de lo que había sido la música de José José. Hoy estamos platicando un poco de el rock en Guatemala. Y bueno, pues vale la pena mencionar que el rock en Guatemala, como en muchos países de Latinoamérica, es uno de los movimientos que surgió, pues obviamente surgió como influencia del movimiento que se estaba gestando no solo en la parte de Europa, sino también en la parte del norte de América, pero que desafortunadamente en la parte, podríamos decir, a partir ya del centro para la parte del sur de América, pues hubieron algunas situaciones que fueron como que frenando o limitando la expansión del rock. Obviamente, pues se llegaron a puntos en los que pues algunas agrupaciones tuvieron que detener su, prácticamente podríamos decir que detuvieron su expansión musical o su carrera musical debido a temas del conflicto armado interno. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí, porque en este especial vamos a platicar un poco acerca de las agrupaciones más influyentes de la década de los 60 y los 70, que inclusive en los 70 nos vamos a quedar como que a la mitad por la situación que habíamos platicado. Y ahí vamos a comentar, ya como nos había indicado acá don Raúl, pues en la década de los años 50, luego de que se viniera una influencia por parte del norte de América, obviamente pues se venían viendo ya cuestiones en la televisión, en la radio, en donde ya se empezaba a oír un poquito acerca del rock and roll. Sin embargo, pues varias agrupaciones empezaron a surgir en Guatemala, y estas pues empezaron con dos propuestas. Una fue pues interpretar música de la que podríamos decir empezaron a hacer como covers, o empezaron a interpretar música de la famosa que había en ese tiempo, y por sobre todo también música propia. Así que vamos a iniciar con dos temas. Uno de ellos es de la agrupación Los Marauders, una agrupación guatemalteca que sería de las primerititas que estaría iniciando el movimiento. Y luego, la que es considerada por muchos la pionera, la iniciadora del movimiento rock en Guatemala, que fueron Los Reyes del Ritmo. Quiero comentarle que pues nos vamos a ir con estos dos temas, y le quiero compartir también, ahí en el cambio de las canciones, vamos a escuchar un fragmento. Este fue grabado en el año 2002, específicamente el 21 de julio, y fue una grabación que se realizó en la bodeguita, esto que fue en homenaje a Federico Roberto Godoy, miembro, fundador y obviamente un gran músico de la banda Los Reyes del Ritmo. Así que iniciamos nuestra programación y nos vamos a ir ahorita al año de 1965 con Los Marauders con el tema Asesinato en la Décima Avenida, y luego Los Reyes del Ritmo con el tema Fin de Semana. Thank you. tuvo su época de gran popularidad, cuando en compañía de su hermano Víctor Godoy formaron el primer conjunto de rock que hubo en Guatemala. Su nombre, Los Reyes del Ritmo. Serán muchas las personas de aquella época, de los años 60, quienes posiblemente aún les recuerde, pues Federico Roberto era la primera voz, guitarra y cantante. Su hermano Víctor, pianista, segundo, guitarra. Antonio López, tercera guitarra. Salvador López, baterista. Julio Arévalo, bajo Armando Santizo. El conjunto tuvo una gran aceptación por el público, pues todos eran jóvenes que prácticamente eran adolescentes, entre 15 a 17 años. Grabaron discos, incluyendo un LP, hicieron giras artísticas por toda Centroamérica, incluyendo Belice, en donde obtuvieron clamorosos éxitos. Pero fueron ellos, los Reyes del Ritmo, quienes fueron los pioneros de todos los conjuntos juveniles de aquella época. Ya después surgieron otros competidores juveniles también, pero los Reyes del Ritmo eran los preferidos del público. Pero todo tiene un principio y un fin, y por diversas causas el notable conjunto se disolvió y cada quien agarró su camino. Hoy todos y cada uno de ellos tiene su propia profesión. Únicamente quien fuera el pianista Víctor Godoy aún continúa en su profesión como artista del piano. Y él y su hermano, como se dijo, formaron dicho conjunto. Nos referimos a Federico Roberto. Sigue agarrado a su guitarra, luciendo sus habilidades, de guitarrista. Lo que no hemos dicho y lo que dejamos de último para dar una sorpresa es que tanto Federico Roberto como Víctor Godoy son hijos de Paco Godoy y quien era el representante de dicho conjunto. Aquí es donde encaja el viejo y conocido refrán de tal palo, tal astilla. Así es de que con ustedes, Federico Roberto. Música de Los Reyes del Ritmo, el tema Fin de Semana. Le comento que pues Los Reyes del Ritmo, pues como ya pudimos escuchar, fue la primera agrupación de rock que existió. Seguramente, pues, muchos, algún, pues, podrían indicarnos ahí, no, pues que hubo una agrupación antes, pero esta, por lo menos, fue una de las primerititas, puede considerarse que los pioneros del rock. Esta agrupación fue fundada a finales de la década de los 50 y principios también de los 60. Pero tenemos una triste historia también con esta agrupación. Lamentablemente, un primer sábado de cuaresma, en la tradicional romería a San Felipe, en Antigua Guatemala, sufrieron un accidente y murieron algunos de sus integrantes. Vale la pena también destacar que el audio que escuchamos, pudimos escuchar un audio que es un fragmento, pertenece a una grabación que se realizó el 21 de julio del año 2002. Este fue un homenaje a Federico Roberto Godoy, miembro fundador de la agrupación Los Reyes del Ritmo. Y bueno, pues como ya habíamos platicado, pues esta fue la primeritita banda de rock en Guatemala. Creo que nos vamos a corte, Sí, don Raúl. tenemos el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con la historia del rock en Guatemala. Lloramos por quienes se fueron con cariño y añoranza. Recordamos a los que estuvieron a nuestro lado, aquellos que fallecieron, pero que siguen vivos en nuestro corazón. Con la mejor programación, recordamos a nuestros seres ya idos. TGD, la emisora de la familia. Bueno, pues vamos a continuar. Continuamos con la historia del rock en Guatemala con Julio Eduardo, que está como invitado esta mañana en este espacio. Así es, quiero aprovechar para mandar unos saludos. Quiero saludar a mi estimado brother, tocayazo Julio Zuleta, allá en Quiché. Desde allá nos está escuchando. Mi estimado, un gustazo. Hace más o menos como un mes y medio, 2 meses, tuve el gustazo de compartir con él un programa del coleccionismo. Él es coleccionista del rock. Y no solo Chapín Nacional, sino también de diferentes agrupaciones internacionales. Un saludo allá también a su señora esposa y a su muchacho, a Hans también, un saludo y un abrazo muy fuerte. Al ingeniero Quiroa también, que nos está ahí acompañando allá también donde se encuentre, porque él no siempre está ahí en Quiché, pero donde usted se encuentre, mi estimadísimo, un saludo muy especial. También otro saludo para mi amigo Rey Chubac, él está sintonizándonos en la Reserva Militar de Totonicapán. Mi estimado, muchísimas gracias por estar ahí pendiente. Y también nos entró un mensaje ahí a la página a otro amigazazo también que tuvimos el gustazo de platicar hace tiempo, a Pablo Tutí. Buenísima onda, él es baterista de la agrupación Realidad, es una de las agrupaciones también de lo que es el inicio y la continuidad del rock, obviamente, pues ya ahora es el género metal. Y bueno, pues les comento que en la década de los 60 surgieron grupos. Hubieron varios grupos que estuvieron surgiendo. Entre ellos estuvieron los Marauders, los Picapiedras, los Holidays, los Reyes del Ritmo, los Beatniks, los Terrícolas, los Traviesos, los Yaquis y los Castles. Fueron de las primeras agrupaciones que empezaron a surgir en los años 60. Lo bonito, y que muchos compartirán esta parte importante de la música, es que se empezó a producir música propia. Sin embargo, pues aquí platicábamos tras el micrófono con don Raúl, de que pues muchas de estas agrupaciones pues no fueron muy apoyadas, pero más adelante vamos a estar platicando de eso, por qué. Pero tuvo mucho que ver una parte de los medios de comunicación y otra también la música que era producida, porque obviamente muchos, pues los temas que hemos escuchado, pues tal vez no los habían escuchado, y otros pues lo que querían era que se grabaran temas conocidos, como lo que se está sacando en Inglaterra o lo que se está produciendo en Estados Unidos. Don Raúl, usted cuénteme qué experiencias tiene en su época de rockero. Usted fue rockero, ¿no? Algo. Bueno, la verdad es de que en unas ocasiones he comentado que mi llegada a estos medios de comunicación, principalmente Radio TGD, era porque me gustaba la música, el rock and roll y el twist. El jueves, cuando estuvimos hablando de José José, les estaba comentando también que cuando estaba en su mejor época el twist y el rock, estaba saliendo José José, algo muy triste, algo que no empezó a impactar, pero que esto ya más adelante empezó ya su época. Pues en ese momento estaba varias agrupaciones y claro, en las emisoras de la familia, en la emisora de la familia como en otras, en toda la República le daban mucha importancia a los grupos de México, principalmente los Teen Tops y varios grupos, y también a Elvis Presley y todo eso. Entonces, claro que lo que estaba saliendo aquí en Guatemala no mucho le dábamos importancia, no se le daba tanta importancia porque lamentablemente eso es lo que tenemos. No sé si solo los guatemaltecos que nos gusta más, nos habían enseñado de que había que darle importancia a lo de afuera y no lo que teníamos nosotros, pero ya después esto ya fue cambiando en realidad. Es lo que les puedo comentar de esto que tanto hay que hablar del rock and roll. Así es, bueno, y nos vamos a ir ahora con música. Nos vamos a ir con dos temas. Con esto vamos a cerrar la década de los 60. Aquí hemos colocado, pues, las agrupaciones más relevantes. Yo sé que algunos dirán, no, pues si hay otras agrupaciones, hay bastantes. Nos vamos a ir ahorita con la agrupación Los Traviesos, con el tema Solo Solo. Comento que esta agrupación se iniciaron a mediados de los años 60, para ser exactos, entre 1964 y 1965. Ellos, cuando se iniciaron, dijeron que su banda era de rock latino psicodélico. Su fundador fue el profe Rafael Yela Salazar. Y por cierto, le comento, y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué se llamaban Los Traviesos? Pues en el logotipo de presentación de la agrupación estaba siempre Daniel el Travieso. Entonces, por eso ese era el logotipo de esta agrupación y por eso es que estos muchachos se llamaban Los Traviesos. Vámonos con música de ellos y también nos vamos a ir también con música de los Jets, los cuales en la vocalización los está acompañando Alex Dickinson, el cual es salvadoreño, pero regresando vamos a platicar acerca de esta agrupación. Siempre estar contigo, ocultando solo este amor tan puro. Por eso yo no quiero que me dejes solo, porque solo, solo, por tu amor me muero. Por eso yo no quiero que me dejes solo, porque solo, solo. Si no me quieres, ay qué dolor. Si no me miras, ay qué dolor. Y si me engañas, ay qué dolor. Ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor. Si yo te miro, ese es amor. Si yo te ruego, ese es amor. Y si te sigo, ese es amor. Ese es amor, ese es amor, ese es amor. Por eso yo quisiera siempre estar contigo, ocultando solo este amor tan puro. Por eso yo no quiero que me dejes solo, porque solo, solo, por tu amor me muero. Por eso yo no quiero que me dejes solo, porque solo, solo, por tu amor me muero. Por eso yo no quiero que me dejes solo, porque solo, solo, por tu amor me muero. Para la playa, Estamos en la presentación por la emisora de la familia de este espacio llamado precisamente La Época del Rock and Roll en Guatemala, donde estamos escuchando estos grupos que hicieron historia y que tienen muchísimo que contar, y que esto pues lo trae Julio Eduardo esta mañana a través del programa Remembranzas TGD como invitado para este jueves. Así es, muchísimas gracias, y pues también gracias a las personas que han estado reportando. Un saludo también muy especial a mi estimadísimo The Iron Corps. Él tiene un subpodcast en donde apoya todo el rock y el metal nacional. Pues muchísimas gracias ahí por estar en sintonía, y también gracias a todas las personas que ahí nos han estado escribiendo. Y bueno, pues continuamos con más información. Como les comentaba, y nos fuimos con dos temas. El primero fue de Los Traviesos. El tema se llama Solo Solo. Pero por cierto, le cuento que este tema era uno de los temas que pues dedicaban en aquel tiempo así como que para casaquearse o cantiñarse a las chavas, porque daba así como que un tema que hablaba acerca de que la persona pues estaba solita, no andaba con nadie. Entonces pues el tema se llama Solo Solo. Y también nos fuimos con música de Los Jets, en la voz Alex Dickinson. El tema se llama Te Perdí. Le comento que Alex Dickinson es originario de El Salvador. Él fue también, tuvo una banda allá en El Salvador, la cual se llamaba Los Supersónicos. Pero también tenía la banda aquí de Los Jets. Alex Dickinson era de El Salvador, vivía en San Jacinto y realizó presentaciones tanto en Guatemala como en El Salvador con la banda Los Jets. Muchos creen a veces de que las agrupaciones, solamente fue una la que salió del país, pero sin embargo pues tuvieron agrupaciones que ya desde la década de los 60 estaban saliendo fuera del país para interpretar temas. Le cuento que hubo por una temporada que Alex Dickinson tuvo problemas legales con la agrupación Los Supersónicos, porque como que tuvo problemas para poder interpretar algunos temas. Entonces su banda de soporte o su banda de paralela a esto fueron Los Jets. Le cuento, don Raúl, que hoy, 28 de octubre, Alex Dickinson falleció, pero en el año 2015. Así que hoy es el... hace 6 años. Así es, él falleció hace más o menos seis años de la muerte del maestrísimo y del señor Alex Dickinson. Así que también... y por cierto, estábamos platicando de algo interesante, porque platicábamos acerca de si hay algunas agrupaciones que todavía están vivas y que todavía están todavía trabajando o haciendo algo. Y pues sí, la verdad es de que sí, así que vamos a platicar de eso, porque ahora pues le comento que nos vamos a poner un poquito más pesados, porque ahora vamos a pasar a la década de los años 70, en donde ya el rock and roll se deja a un lado y ya pasamos a lo que es el rock. Y aquí pues ya vienen algunas fusiones con lo que es el rock psicodélico, algunos covers. Así que vamos a iniciar de una vez, así que si nos vamos con la siguiente canción, y vamos a iniciar esto con una narración de Luis Aceituno, él es periodista, y vamos a iniciar con un tema de los SOS, con un cover que se llama Medalla. Something burning in my head. A partir de los años 70 y a partir de la llegada del general Arana a la presidencia de la República, empieza una represión bastante fuerte a todo aquello que tenía que ver con movimientos juveniles, ¿no? Fueran estos politizados o no. El rock en ese momento, digamos, es una de las manifestaciones juveniles más expuestas. Además, digamos, no es un movimiento que tenga ninguna politización, ninguna organización interna, y a eso de una u otra manera los dejaba como indefensos, ¿no? No nos olvidemos que con Arana empiezan, por ejemplo, las tristemente célebres redadas, sobre todo en el centro de la ciudad, en la Sexta Avenida. Que teníamos el pelo largo, nos corrían en cualquier lado, nos corrieron en la Sexta, cuando muchos se recordarán de la cafetería Hawái en la Sexta Avenida y 11 Calle, nos corrían a todos los que tenían el pelo largo, y también a las chavas en esas perreras las metían porque usaban minifalda, una cosa horrible. Yeah! marchaste para siempre, pero nunca te olvidaremos y siempre te honraremos. Desde Quetzaltenango, Guatemala, TGD, en el Día de los Fieles Difuntos, le acompaña. Bueno, y ahora nos quedan 15 minutos para puntualizar las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia en este especial que tenemos la mañana de este jueves 28 de octubre, donde tenemos como invitado a Julio Eduardo platicando, comentando casos importantes de lo que fue el rock en Guatemala. Así es, y ahora pues continuamos con, nos vamos ahora con música de la década de los 70. Iniciamos con una de las agrupaciones que son los SOS. El tema se llama Medalla. Le cuento unos datos interesantes. Este tema es cover. Es un tema que pertenece a la banda Cream, o por, como muchos le dicen ahí, La Crema. Y el tema se llama Badge. Esta agrupación pues es considerada como una agrupación de rock psicodélico y soul music. Le cuento un dato muy curioso de este tema, y es una anécdota la cual ha sido confundida, le comento, porque muchos esta anécdota la han confundido con la agrupación Santa Fe, con el tema Woman, pero eso no pasó con ellos, sino fue con la agrupación SOS. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dice que el vocalista, que es Ronnie De León, estaba pues tranquilo para un año nuevo cuando en eso su hermana recibió una llamada telefónica y pues ella no entendía qué estaban hablando, porque estaban hablando en un lenguaje que ella no entendía, pero por lo que entendió es que le dijeron que querían hablar con su hermano. Por cierto, Ronnie De León fue pues vocalista de la agrupación de los SOS. Al recibir la llamada, y que resulta que era nada más y nada menos que Eric Clapton, el guitarrista de la agrupación La Crema, o The Cream, quien lo llamaba para felicitarlo por el tema de Medalla, el cual pues era un tema compuesto por él, y el cual pues le lo felicitó porque le dijo que el cover pues había sido muy bueno, y que a pues razón personal, la agrupación prácticamente mejoró el cover. Y pues le comento el talento chapín, ¿no? Porque se mejoró el cover del tema original, así que una anécdota que comenta su hermano, que es Larry De León, que pues bastantes emocionados ellos porque Eric Clapton los había llamado. Le comento que la agrupación SOS tuvo una ideología un tanto de revolución, pero que debido a que el gobierno en la década de los 70 se encontraba en una situación pues militar bastante difícil, fue que la agrupación pues tuvo que pausar sus actividades y ya no continuar. Más adelante pues vamos a escuchar un audio en donde nos comenta Larry de que la agrupación pues sin ninguna manera de poderlos culpar de algo, los metieron a la cárcel y en Pavón dieron conciertos para los reos. Esto obviamente porque, como ya lo habíamos oído en narración de Luis Aceituno, el problema que hubo ya en la década de los 70 es de que la música rock no tenía una ideología política. Entonces, al no tener una ideología política, empezó a ser perseguida, porque era considerada música de agitadores, de gente, como ahora se dice por ahí, de inestabilizadores del sistema. Y pues bueno, por eso fue que muchas agrupaciones en la década de los 70 fueron perseguidos, fueron criticados. Y le comento que de toda esta parte gubernamental tan difícil, es de que todavía se manejan algunas situaciones por las cuales el rock es muy mal visto. Pero obviamente fue por todo este gran problema que ocurrió en la década de los 70. También nos fuimos con un segundo tema, que como dirían los coleccionistas por ahí, este es uno de las producciones más difíciles de conseguir para los coleccionistas del rock chapín. Escuchamos a la agrupación Cuerpo y Alma con el tema Sin Camino. Esta agrupación inició con influencias de rock inglés, como lo fue Black Sabbath y Deep Purple. Obviamente, pues esta agrupación empezó tocando en colegios, empezó tocando en institutos, empezó tocando en teatros. Pero ellos querían mantener una imagen underground, o sea, una imagen, pues no de rock popular, porque su rock era muy pesado. Como pudieron escuchar esta canción, pues ya empezó un poquito más pesada, ¿no? Y bueno, les comento que Dideca ofreció grabarles un vinilo, un 45, y fue en este pequeño EP, podríamos decirle, donde nacieron dos temas. El que acabamos de escuchar, que se llama Sin Camino, que es un tema original de Adam Blessing, el cual se llama No Way. La única diferencia es de que adaptaron las letras al español, y esta canción, pues como la pudieron escuchar, hace un llamado a la unión entre la juventud. Cuerpo y Alma, pues, se divide en dos etapas. La primera etapa fue su fundación entre 1969 a 1974. Y luego reactivan, obviamente, pues llegaron solo hasta el 74, por lo que ya habíamos comentado, de que pues las actividades del conflicto armado interno no dejaron de que las agrupaciones pudieran continuar con su carrera. Empezaron a ser perseguidas. Luego, en el año 2006... se vuelve a activar la agrupación Cuerpo y Alma, y le comento que en estos días la agrupación ya se encuentra grabando un nuevo álbum. Claro, ya tienen en su haber como unos 3 álbumes, así que no vayan a creer ustedes de que hasta ahora se activaron. Y la banda ya cumplió en el año 2019 50 años de trayectoria y siguen hasta el momento vivos. Y un saludo muy especial al vocalista, al señor Maco Luna. ¿Qué le parece a usted toda esta información, don Raúl? Buenísima información. Yo creo que muchas personas pues están recordando tantas cosas de lo que se está hablando, de lo que ha pasado en Guatemala, y naturalmente pues estos grupos que muchas veces se oyeron y muchas veces también no se pudieron oír, porque en algunos lugares no dejaban que esto se escuchara. Pero, como lo ha comentado Julio, esto era una época muy difícil en Guatemala en los años 70. Así es, y le comento que de las agrupaciones pues bastante sobresalientes en esta década, podemos mencionar a los SOS, a Cuerpo y Alma, a Módulo 5, La Compañía, Plástico Pesado, Apple Pie, Caballo Loco, Santa Fe, Siglo XX, Abraxas, entre otras agrupaciones más que fueron surgiendo durante toda esta muy interesante etapa, pero al mismo tiempo muy golpeada, porque muchas agrupaciones fueron perseguidas. Y le comento una cosa, ustedes saben muy bien que los artistas se refieren a su grupo como la banda, es que esta es mi banda, pero en aquel tiempo, por el pensamiento tan cuadrado que había, las autoridades militares pensaban que hablar de la banda era una banda de criminales. Entonces, era una situación bastante difícil. Por cierto, les comento que complementamos esto con una narración de Ronnie Ordóñez. Él es vocalista de Apple Pie, en donde él pues comenta que en la Sexta Avenida perseguían a las personas por tener pelo largo y a las patojas por tener minifalda. Vamos a irnos con más música. Quiero agradecer nuevamente la sintonía de todas las personas que están ahí pues pendientes de nosotros. Un saludo muy especial a mi brother también, al maestrísimo Daniel García, él es profe también ahí, pendiente de nuestra programación, y pues gracias, ahí también estuvimos ahí platicando acerca, y como siempre también siempre platicando acerca del musicón nacional. Muchísimas gracias, y vámonos ahora, nos vamos a poner así algo heavy, nos vamos a ir con la agrupación Módulo 5, los cuales van a interpretar un tema original de 1968 de la agrupación Iron Butterfly. El tema se llama Inagada da Vida. Y luego nos vamos a ir con otra agrupación que es La Compañía, el tema Conozco el Amor. Ya han pasado más de 40 años desde que se iniciaron en la música la mayoría de rockeros de esta generación. Y sin embargo, todavía aprovechan cualquier oportunidad para reunirse y recordar aquellos tiempos. En ninguna otra época se sufrió tanto por expresarse artísticamente. Pero cabe resaltar que además de la persecución y represión proveniente del Estado, no se puede olvidar la discriminación a la que se enfrentaron por parte de los propietarios de las disqueras, estaciones de radio y espacios públicos de presentación del país. volvamos a la época en las cuales tener pelo largo, tener ropa típica, tocar música original era pecado. Dios me guarde hacer conciertos, eso era solamente de hippies, de drogos y de gente no muy agradable. Lo cierto del caso es que la música en esos días era bien difícil de poder promocionarla y exclusivamente se hacía en las famosas fiestas. We'll be right back. trabajé en una emisora como disc jockey, porque parte de eso fue como empecé yo, en donde el dueño de la radio tenía una venta de discos y él vendía el disco Vuestros Pies como pan caliente. Sin embargo, este disco no era lo suficientemente bueno, según él, para ponerlo en su emisora. Así como lo escuchas de contradictorio. Yo era el disc jockey de la radio, trabajaba para él, y empezaba a recibir las llamadas telefónicas. Por favor, Vuestros Pies. Mire, hay tantas peticiones por esta canción. ¿Por qué no la ponemos? Y entonces el tipo tuvo una palabra así bastante despectiva. Y dijo, esa es una de canción, es de cantina, aquí no suenan esas cosas. Listen, everybody. diciembre, mes para recordar a todos los santos y a nuestros fieles difuntos. Noviembre de barriletes que vuelan en el espacio. Radio TGV, como siempre, en las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Y hola, amigos, vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de la historia del rock en Guatemala. Mientras tanto, queremos saludar a Pablo, que saluda a Julio esta mañana, como también Anita de León en nuestra página web. Saluda a Julio con este especial que estamos presentando, la historia del rock en Guatemala. También en nuestra página está Barry Lyndon, Arturo y Vladimir Walsh. Gracias por los conceptos que tienen a este espacio del cual estamos platicando esta mañana con el ingeniero Julio Eduardo, que está como invitado y platicando estos datos tan importantes del rock. Así es, y hablando también de saludos, quiero agradecer también a mi estimado Fausto de Paz, que también nos está escuchando, y como siempre, también agradeciendo la comunicación. Saludo también a una gran amiga, compañera, a Karin Cian, también, que nos está escuchando allá en Guatemala. Gracias a ustedes por la sintonía y también por los buenos deseos y las buenas vibras ahí. Hacía un comentario ahí de que sigue la represión, pero ahora es con el reggaetón. Bueno, siempre va ahí la cuestión. Bueno, dos temas con los que nos fuimos y también una entrevista con Luis Gallich, en donde, pues, le cuento que quien está platicando ahí entre las canciones es Luis Gallich, en donde él, pues, cuenta la manera como, pues, fue bastante difícil el apoyo a la música propia, ya que, pues, obviamente las agrupaciones empezaron a lanzar temas propios y, pues, como que no muy, como que les decían, mire, mejor grabe una cancioncita del grupo tal y ahí, pues, ya lo vamos a programar, pero ya música propia, pues era así como que bastante, como que no era muy bien visto, como lo indica acá Luis Gallich, que por cierto, en paz descanse. Como les decía, pues nos vimos con dos agrupaciones. La primera fue el tema Inagada da Vida de Módulo 5. Por cierto, le comento que Módulo 5 se fundó en 1968. Fue una agrupación que, como pueden ustedes escuchar, fue netamente instrumental. El objetivo de estos patojos era musicalizar los repasos, los teatros y pues alguna actividad social en donde los fueran llamando. Poco a poco, pues, de estas actividades como que tuvieron ya que colocar su nombre y pues se colocaron el nombre de Módulo 5 porque son 5 sus integrantes fundadores, los cuales son Edgar Solís en la segunda guitarra, Jorge Mario Moraga en la batería, Jorge Godínez en el bajo, que por cierto, muy activo don Jorge Godínez, también actualmente él es escritor, ha escrito pues bastantes libros y todavía está vivo ahí produciendo y apoyando el rock de esta época. Francisco Lam en la primera guitarra, Jorge Raudales en el órgano y, como les había comentado, el tema que escuchamos es original del álbum que lleva el mismo nombre, Inagada da Vida, de la agrupación Iron Butterfly. También nos fuimos con la agrupación La Compañía, el tema se llama Conozco el Amor. Este, pues, fue de las agrupaciones que tuvo muy poca promoción en las radios. Un tema interesante es de que el nombre del cantante era Glauco Castañeda, pero su nombre artístico era Walcott. Este señor, antes de ser cantante líder de La Compañía, Glauco Castañeda era integrante también de Los Reyes del Ritmo, quienes también tocaban temas instrumentales al inicio, y él inició siendo bajista de la agrupación Los Reyes del Ritmo. Muy bien, ¿qué le parece toda esta información? ¿Qué le parece a usted también el tema? Porque lo importante acá también es de que aquí tenemos una cuestión generacional también ahorita aquí en cabina, porque pues, don Raúl, usted le tocó vivir la década de los 70. Y coménteme, sáquenos de esa duda. O sea, ¿realmente eran apoyadas las agrupaciones que tocaban temas de bandas internacionales o también se les apoyaba un poquito con los temas propios? Era el apoyo era muy poco. Más se le daba importancia a los grupos que eran de fuera. Y naturalmente de esto se ha quejado mucho el artista guatemalteco, donde dice que no tenemos apoyo. Y es la verdad, era algo que no debería de ser así. La verdad es de que nuestros artistas de guatemaltecos también tienen un lugar muy especial, muy importante, y es de apoyarlos, no de hacerlos a un lado. Y claro, pues en esa época se apoyaba más a lo que no era de Guatemala, y de esta información, pues es natural que se esté dando, porque unas personas, principalmente las que nos están llamando, saben lo que es lo que estamos hablando. Mientras tanto, muchas personas desconocen lo que es la historia del rock en Guatemala. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con otro doble play, dos agrupaciones guatemaltecas, siempre de la década de los 70, que es la agrupación Plástico Pesado, eso que se llama Historia de un Juego, y luego nos vamos con otro cover, pero este es de la agrupación Apple Pie, que se va a llamar Venus. Vámonos con más música y regresamos. Muchos compañeros, ¿verdad?, que hasta que pusieron su negocio de restaurante pudieron cantar lo que ellos querían. Y hasta que pusieron su estudio de grabación, grabaron, porque no les tenían limitados. No, eso no sirve, eso no funciona. No, aquí lo que tenés que hacer es grabar, digamos, algo de los X, ¿va? Algo de los Y, de no sé dónde. Entonces, siempre buscaban una canción que hasta estuviera pegando en los Estados Unidos para que no saquen esta sí va a funcionar, esta sí les pega. Y entonces nosotros teníamos el pero ese de, mire, yo hice esta canción. No, vos, eso no, hombre. La gente no quiere eso. And the king. digamos, es muy difícil para un movimiento juvenil, sobre todo incipiente, sobrevivir dentro de este tipo de condiciones, ¿no? Que los condenaba a una marginalidad casi sin esperanza. Es decir, vos eras músico de rock y no tenías en realidad ningún camino que hacer en Guatemala, ¿no? Salvo la cárcel, ¿no? Y en algunos casos la tortura, digamos. Un saludo muy especial a todas las personas que, como siempre, nos están escuchando. Y pues gracias a, también a las personas que se han estado comunicando con nosotros. Y vamos a mandar acá unos saludos especiales. Quiero mandar un saludo a Carlos Reyes. Él nos está escuchando allá en Guatemala. Gracias, mi estimado, por estar pendiente. Un saludo también al Shawi. Buenísima, anda ya toda la familia, a la mujer y a los nenes. También un saludo a toda la banda de los Hellawaits, que como siempre están ahí pendientes de todo lo que es el movimiento musical. Un saludo a mi buen amigo Arturo, también a Julio, que también ahí está en la oficina, a Byron, a Cheryl y a todo el grupazo ahí también, a Eric también, un saludo muy especial a ustedes, muchas gracias por estar en sintonía y por estar ahí como siempre pendientes de pues lo que vamos haciendo y de los trabajos y todo lo que tenga que ver en la escena rock, porque también todo tiene una historia. Así que nos vamos a un corte y regresamos con más información y más música. Lloramos por quienes se fueron con cariño y añoranza. Recordamos a los que estuvieron a nuestro lado, aquellos que fallecieron, pero que siguen vivos en nuestro corazón. Con la mejor programación, recordamos a nuestros seres ya idos. TGD, la emisora de la familia. Bien, amigos, son las 9 de la mañana con 21 minutos. A través de la emisora de La Familia estamos con esta historia del rock en Guatemala, con la participación de nuestro invitado, el ingeniero Julio Eduardo. Ingeniero, ¿cómo me cuesta decir aquí? Julio Eduardo con nosotros esta mañana a través de la emisora de La Familia. Y vamos a seguir. ¿Seguimos con cuál? Bueno, vamos primero con información. Nos vimos con dos temas. El tema de la agrupación Plástico Pesado, Historia de un Juego, que por cierto, les comento que Plástico Pesado se formó en el año 1972. Se formó por Juan Armando Chavarría, Jorge Ruiz, Sergio Bolaños, Gonzalo Juárez y Manu Ramírez. Un año después hubieron cambios en la agrupación y se integró Francisco Lam y Juan Carlos Marroquín. Por cierto, Francisco Lam ya había estado en otra agrupación que había sido Módulo 5. Las canciones más sobresalientes de la agrupación Plástico Pesado son Historia de un Juego, que fue el que escuchamos, y El Cuento. Este pues logró una gran aceptación en el público juvenil de esa época. En 1975 grabaron un disco con 9 canciones y esta grabación se convirtió en el punto cúspide de la banda, pero que también, debido a los conflictos que había por la guerra interna en Guatemala, de una vez se suspendió todo lo que fue la carrera de esta agrupación. O sea, ya no pudieron seguir. Un dato curioso es de que, bueno, para las personas que nos estén escuchando y que lo hayan vivido, y si no lo vivieron, pues lo leyeron por ahí, era bastante difícil poder aglomerar personas en ese tiempo, especialmente para un evento, ya que pues obviamente un evento masivo, o por lo menos un grupo de personas reunidos, pues era muy mal visto, porque se consideraba que era una reunión política para pues sublevarse o levantarse en contra del gobierno. Entonces era por eso era tan mal vista toda la parte de las reuniones en aquel entonces. Sé que muchos pues tendrán algunos recuerdos bastante duros de esta época. Y bueno, pues el rock de esta época fue el más perseguido y que pagó pues un precio muy caro por la carrera artística en esa época. Y luego nos fuimos con la agrupación Apple Pie, un cover el cual se llama Venus. El nombre de Apple Pie nació en 1967 por la influencia de agrupaciones inglesas y también algunas americanas de los años 60. En ese entonces, el grupo fue integrado por Gendry Ordóñez, Rico Molina, Huicho Zelaya y Tito Henkle. Según Rico Molina, comenta que la influencia o la filosofía del Apple Pie era que escuchábamos música novedosa e impactante que vino a transformar totalmente el gusto musical de jóvenes y adultos de los años 70. El contenido de los poemas que se cantaban, en donde se resaltaba la amistad, el amor, el amor a la vida, a la naturaleza, la paz y sobre todo el rescate de los valores humanos y al creador del universo. Obviamente pues este tipo de movimiento era visto como un movimiento hippie y también obviamente fue otra de las agrupaciones que también fue reprimida por el gobierno que estaba en turno. Muy bien, vámonos a irnos con más música. ¿Qué tal está apareciendo toda esta información, don Raúl? Buenísima información. Por eso tenemos aquí varios mensajes en nuestra página web, a quien saludamos cariñosamente a todos los amigos y también por lo que está llegando aquí en el teléfono que tenemos a la mano. Vamos a continuar mientras tanto. Vámonos con más música. Ya vamos llegando a la parte final de nuestro pequeño especial. Y vamos a platicar un poquito de ellos. Es la agrupación Caballo Loco, esto que se llama No Hay Amor, y la agrupación Santa Fe, que al regresar de los dos temas, vamos a platicar un poquito de ellos y luego pues llegaríamos a la parte final de nuestro especial. Ronnie De León fue una de las figuras más reconocidas de la época. Durante su carrera, participó en varios grupos musicales, entre los que destaca SOS, con quienes organizó en 1970 un concierto masivo de rock al final de la Avenida de las Américas, el cual fue bautizado como El Gusto Quito. Fue a partir de este evento que las autoridades de gobierno capturan a los integrantes del grupo y los envían a la cárcel. El motivo generado por las fuerzas represivas fue el acusar al grupo de haber intentado secuestrar a la hija del embajador de Haití, que era realmente como que una de las razones más espurias que puede darse, ¿verdad? O sea, era de invento. La excusa pudiera haber sido, miren, por andar con el pelo largo, ¿y qué importaba? Pero obviamente tendría que haber un motivo de fuerza, o sea, tendría que inventarse un esquema un poquito más consistente. Entonces, la acusación por la cual fueron capturados fue esa. Por supuesto, cuando ellos estuvieron presos, les dijeron, miren, ustedes están aquí porque ustedes están provocando que la gente se rebele. Y vos, me señalaban a mi hermano, vos sos el que estás hablando demasiado. Lo que decís no tiene sentido. Estamos viendo que estás agitando a la gente. La frase era, son unos agitadores. Más o menos desde el 18 de diciembre, aproximadamente 20, hasta el final de la época navideña, sus últimos conciertos fueron en Pavón. El último concierto en vivo de los SOS fue ante los presos, para celebrar sus posadas, su Navidad y su Año Nuevo. Y cuando salieron, pues ese fue el final de los SOS. Por supuesto, no se acabó el movimiento, no se acabaron los grupos, no se acabaron los músicos, eso continuó. Pero sí fue como parteaguas, ¿no? En ese momento todos pudieron percatarse de que si seguían de inmediato con las cosas, seguramente algo malo hubiera podido pasar. Entonces, más o menos del año 72-73 es donde realmente se terminó la actividad, digamos, en forma oficial. mundo a soñar. Llevo aquí en mi mente una canción. Habla de recuerdos de mi ayer. Es de noche y veo la ciudad. Pues hemos escuchado algo muy importante esta mañana a través de la emisora de la familia, como lo ha sido el rock en Guatemala. Y qué tan triste era de ser rockero en esos años, ¿verdad? Pues una situación bastante lamentable. Y bueno, déjeme comentarle que no solo en Guatemala se vio esto, todos los gobiernos que tuvieron en su paso gobiernos militares sufrieron esto. Está Chile, El Salvador y diferentes, México, inclusive también México tuvo una gran parte de censura, aparte de toda la parte de la expresión, porque hay que tomar en cuenta, una cosa sí le digo, el rock es contestón, es de sonidos fuertes, es de decir lo que les molesta y lo que les plazca. Entonces se buscaron siempre estereotipos y sonidos los cuales fueran fuertes para poder incomodar a ciertos grupos de la población. En este caso, pues obviamente era, en esa época, pues era una parte el gobierno y otra parte también era las personas que pues estaban entrando ya en ese pensamiento cuadrado de la música, porque obviamente pues la música va evolucionando y pues bueno, es parte de lo que es la historia también de Guatemala, porque hay que tomar en cuenta que no todo es política, sí giran muchos elementos en cuanto a eso, pero no todo es política, también hay arte, también hay artistas, y hubieron y aún existen muchos de ellos que son muy buenos y que inclusive a pesar de ya de tener 70 y tantos y 80 y tantos, siguen produciendo música. Nos fuimos con dos temas, el primero fue de la agrupación Caballo Loco, el tema se llama No Hay Amor. Le comento que Caballo Loco se fundó en enero de 1971. Se llamaban Caballo Loco porque entre todos los miembros del grupo escribieron nombres y hicieron un sorteo. El que ganó fue el nombre del cantante, el cual le decían de apodo El Cracker, el cual por cierto falleció el 11 de marzo del año 2016. El título que él había escrito era Crazy Horse, el cual pues se basó en este nombre a un indio Sioux de Estados Unidos, el cual fue un luchador por la justicia social y amante de la naturaleza. Pero obviamente pasaron este nombre al español. La agrupación Caballo Loco se dedicó a hacer labor social. Muchos de ellos pues tocaban para la Cruz Roja, tocaban para los bomberos, para los presos en Pavón, inclusive vinieron a Quetzaltenango también a tocar en la granja penal de Cantel. Y también tienen una anécdota en el manicomio, también que ellos pues comentaban de que llegaron a tocar hicieron un toque ahí en el manicomio y que se sorprendió mucho el vocalista al ver que tenían a una amiga ahí encerrada y que cuando le contó su historia que sí, el marido la había metido ahí para que no dijera nada de la amante que ella tenía. Hay cosas curiosas que se enteran en lo que es el movimiento de la música. También nos fuimos con música de Santa Fe, el tema Marín Guarimba. Pues muchos han comentado de que Santa Fe pues tenía algo que ver con lo que era la línea de buses, pero le comento de que nada que ver, sino que el nombre surge porque esta agrupación surgió en la colonia Santa Fe de la zona 13 de Guatemala. Uno de los miembros más conocidos de esta agrupación fue Luis Galich, el cual se unió a Santa Fe cuando tenía 16 años. Se le conoce por el tema Vuestros Pies, que como ya pudimos escuchar al inicio de nuestro especial, pues ya le había comentado el gran éxito que tuvo este tema. Le comento que este tema fue emblemático en la década de los 70 por un detalle. El detalle es que le cambió a la composición el tratar de tú a tratar de vos en este tema de Vuestros Pies. Si usted lo escucha, pues se podrá dar dando cuenta que habla en este tema. Él está mencionando, no trata de tú a la pareja, sino la está tratando de vos. Según cuentan, en la época, el tema fue muy sonado en Centroamérica y pues muchos se sintieron identificados por esta forma de tratar, porque esto ya lo hacía más de nuestro lenguaje, más latino, más de Centroamérica, más de Guatemala. Y que obviamente fue incluyendo esta parte novedosa en la composición de este tema. ¿Qué tal le ha parecido toda esta información, don Raúl? Bueno, queremos buenísima información, según los oyentes también que nos han enviado su mensaje. Queremos agradecer a el ingeniero Julio Eduardo, que ha estado con nosotros esta mañana platicando datos importantes de lo que fue el rock en los años, creo, de 1960-1970. Esperamos tenerlo por acá, pues algo muy importante. Y posiblemente yo pienso que el próximo jueves, es decir, el último jueves, que es para el mes de noviembre, la historia del rock cuando se inició, que fue en inglés y que después fue traducido al español, como por ejemplo Chubby Checker con aquello de Limbo Rock y después la popularizó Enrique Guzmán, y así algo muy importante para este, para el próximo último jueves de noviembre. Y queremos agradecer a Julio Eduardo el haber estado con nosotros esta mañana y platicar datos muy importantes del rock en Guatemala en esos años, que pues naturalmente era tan peligroso porque estábamos en el conflicto armado. Así es, y como habíamos comentado antes, pues iba a tener un poquito de tinte político el especial por esta situación. Y quiero agradecer nuevamente a todas las personas que se estuvieron comunicando con nosotros. Especialmente quiero mandar otro saludo para un grupo de muchachos allá en Guatemala. Ellos son el Club de los Zopilotes, son un grupo de coleccionistas. Especialmente un saludo para nuestro buen amigo Sam, el cual pues le manda un saludo al colectivo de los Zopilotes. Ellos se dedican a vender música en vinilo. Un saludo ahí a Manolo, a Carlos, a Billy, a Sam, también a Gerbaal y todos ellos que son parte de este movimiento. Y también ya de último a nuestro amigo Diego Boj, que también es parte también de este movimiento. Ellos se dedican a vender música no solo nacional, sino internacional, en el formato cassette, CD, vinilo, y pues todas estas joyas, ellos pues las pueden buscar y se pueden ir adquiriendo con el tiempo. Mucha de esta música está disponible en vinilo en alguna parte, pero le cuento algo, esta música es carísima, ya que es música de colección. Y otro dato curioso es, que me preguntaban por ahí, mire, ¿y Alush Nahual? Bueno, le voy a comentar, Alush Nahual surgió a finales de los 70, principios ya de los 80, pero esta agrupación es un tema aparte, porque esto podríamos colocarlo como una de las agrupaciones que prácticamente brilló sola en esta época, porque obviamente, como ya les habíamos dicho, casi todas las agrupaciones quedaron en inactividad a partir de 1975-76, por los motivos que ya sabemos del conflicto armado interno. Pero Alush Nahual no entró, pero nos vamos a despedir con un tema de ellos. Y nuevamente quiero agradecer a Radio TGD, también al programa Remembranzas y a su persona, don Raúl. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que nos vamos a saludar dentro de un mes. Así con es, claro. Otro especial, y ahí pues les vamos a ir contando de qué se va a tratar ahí. ¿De qué se va a tratar ese nuestro especial que vamos a tener para finales de noviembre? Queremos agradecer la colaboración de Cleo también, que estuvo en la parte musical, estaba con nosotros, auxiliada por Emerson de León, nuestro director. Agradeciendo también a Pablo, si no estoy mal, allá en San José Pinula, se reporta por nuestra página web. También a, vamos a ver, Anita, así es, de León. También para Barry Lindon, para Arturo. Para Luis Antonio, allá en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas. También para Vladimir Walsh y a todos los que nos sintonizaron, nos escucharon esta mañana. Así es, y también un saludo especial ahí a Luis Antonio. Esperamos que le haya gustado, porque él también ahí a veces nos preguntaba de que si ya habíamos escuchado o no habíamos escuchado. Pero este es un último saludo acá también para nuestro amigo, el abogado Luis Anzueto. Y también para nuestro amigo Carlos Reyes, allá en Guatemala. Muchísimas gracias para todos ustedes. Nos despedimos con un tema de la agrupación Alush Nahual. Y nos estaremos saludando dentro de un mes. Saludos, éxitos y muy, pero muy buen fin de semana. Una historia, un amigo, un amante. nos arranque de la soledad. Pero yo salgo a buscar aquel pueblo que de niño me vio retozar. Y después de unas horas de viaje, mis raíces encuentro al llegar. Y suena en el kiosco una música antigua, es un viejo tocando marimba. País en el pecho, y le pido que siga y que siga. Oh, oh, oh, toca viejo, que suene tu instrumento y que salgan a bailar los recuerdos. Oh, oh, oh, toca viejo, como hiciste en aquel tiempo, que parece que inventaste el sentimiento. Oh, oh, oh. Están en silencio, no la saben cantar ni bailar. Esa música no es de su tiempo, como al viento la escuchan pasar. Suena en el kiosco una música antigua, es un viejo tocando marimba. Recuerdo que llevo mi país en el pecho, y le pido que siga y que siga. Oh, oh, oh, toca viejo, que suene tu instrumento y que salgan a bailar los recuerdos. Oh, oh, oh, toca viejo, como hiciste en aquel tiempo, que parece que inventaste el sentimiento. GD, la voz de Occidente.